un poco que vaya uno con la familia. Que tengo que ponerte sí, esto. Sí, sí, muy bien. Pero que te lo abrigo. Bueno. Luego te lo guardaré ya. Papá, ya tengo que una corbata, ¿eh? Funcionan bien. Me gustaría rezar un Ave María primero. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria Patri et Filio Spiritu Sancto. Mi hijo José María os dará. Tenemos unas 30 copias, procurad que lleguen una a cada familia, por lo menos. Sí, es el lado de Pío XII, ¿eh? Sí. A ver, que funcione. Sí, no sé. Yo soy muy pesimista sobre las condiciones acústicas de este local. Cuidado, ¿eh? ¿Cómo? Es que no veo cómo se pueda conseguir que se oiga. Sí, pero yo usted no oye nada. Bueno, así esto supongo, no lo sé. ¿Qué? Se oye bien. Bueno, mi mujer me ha dicho que fuese breve, o sea que si se oye mal será un motivo para cortar la conferencia. He pedido que os repartan unas fotocopias de un discurso de Pío XII. Del año 54, me he quedado yo sin texto, me he quedado yo sin la conferencia de Pío XII, necesito una, gracias. Cuando se inauguró la Basílica de Lisieux, en 11 de julio del 54, Pío XII, por la Radio Vaticana, dirigió un radiomensaje, se lo pidieron. Él comienza diciendo que en la solemne inauguración de la Basílica le representa el cardenal arzobispo de París, pero que le han pedido los organizadores que también él hablara. Entonces él habla, lo leeréis, yo que os lo voy a leer enseguida, con una circunstancia especial, porque insistiendo en que el que representa la presencia de la Santa Sede por delegación suya es el arzobispo de París, él habla manifiestamente a título personal. Esto se nota por una cosa muy curiosa, porque dice que han querido que nuestra humilde voz también pudiera hacerse oír. Y claro, el Papa, cuando habla como Papa, habla desde Dios, ¿eh? Tan quam potestatem habens, ¿eh? Y no tiene más humildad que la simplicísima y simplicidad de Dios, y el amor, de la caridad eterna, ¿eh? Pero no una humildad de disponibilidad, de decir, vamos a ver quién tiene razón, yo digo lo que me parece y vosotros lo vuestro. Cuando se habla en nombre de Dios, no se puede hablar así. Hay que tener la humildad de hablar desde Dios, dispuesto a morir por lo que dices, lo cual no se puede hacer por las propias opiniones. Por tanto, Pío XII habla a título personal. No quiere como quitar la delegación del arzobispo de París, habla a título personal y hace una homilía de un sacerdote que además es obispo y que es obispo de Roma y que habla a los fieles en Lisieux. I és un sermón admirable. Este hecho de que diga que suma su humilde voz por decisión de los organizadores tiene un misterioso significado además, porque dice: pensando en los innumerables fieles que a pesar de sus deseos no pueden asistir, quisiéramos, en algunas palabras, interpretar el fervor y la admiración de todos para con Santa Teresa del Niño Jesús. Si la Divina Providencia ha permitido la extraordinaria difusión de su culto, no es porque transmitió y continúa transmitiendo al mundo un mensaje de una asombrosa penetración espiritual, un testimonio único de humildad, de confianza y de amor. Estas palabras vienen después de las que habla de la humilde voz. Entonces resulta que el Papa en esta homilía aprovecha que le han invitado a hablar en Lisieux, a él que es el Papa, para expresar él humildemente lo que piensan todos los cristianos. Yo recuerdo una conversación mía con el padre Solá, que decía: lástima que antes del credo del pueblo de Dios haya dicho Pablo VI que no es un acto de definición dogmática. Y yo le dije: padre Solá, tiene usted razón, pero yo me he fijado en otra cosa que me parece muy importante. Que dice: con todos vosotros profeso la fe. O sea que el credo del pueblo de Dios no es un acto que la Santa Sede dirige a todo el episcopado y a los fieles del mundo, sino es un acto que el que es Papa ante la Iglesia profesa en público la fe de todos los católicos. Y dice: mire, padre, que es un testimonio del sentido de la fe del pueblo cristiano. No es una definición dogmática, pero es un testimonio auténtico de la fe de la Iglesia. Y me dijo el padre Solá, que nos entendíamos siempre muy bien: ¡terró! Le pareció muy positiva la observación mía para no desvalorar. No se puede desvalorar el credo del pueblo de Dios porque no sea un acto de definición dogmática. Es un testimonio pontificio de la fe del pueblo cristiano, que es lugar teológico infalible, según el Vaticano II. Lo había insinuado Melchor Cano, pero nunca se había visto tan claro. El padre Ramier lo dice en la conclusión de las esperanzas de la Iglesia, que afirma que lo que él enseña sobre la esperanza del reino de Cristo lo sienten universalmente los fieles cristianos, con este instinto sobrenatural de la fe. Padre Ramier se anticipó al Concilio Vaticano II. Auténtico. Como que ahora voy a leer, por tanto, entero, y casi no habrá tiempo de nada más, en la homilía de Pío XII, voy antes a leer una cosa que encontré el otro día que quiero recordar aquí. Pablo VI, en una audiencia de 12 de enero de 1966, el concilio se había clausurado en el año 65, dijo: conviene poner atención. Las enseñanzas del Concilio Vaticano II, se entiende, no constituyen un sistema orgánico y completo de la doctrina católica. Esta es mucho más amplia, como todos saben, y no está puesta en duda por el Concilio, ni esencialmente modificada, sino que el Concilio la confirma, la ilustra, la defiende, la desarrolla con autorizadísima apología. Y es este aspecto doctrinal del concilio que debemos notar en primer lugar. Un concilio que siempre se ha dicho que es pastoral, que no enseñó nada, que tal cosa. Este aspecto doctrinal, aquello en que el concilio repite, no todo el sistema, pero dando por supuesto todo el sistema, ilustra, confirma y hace apología y defiende doctrina católica, dogmática y doctrina, verdades conexas. Este aspecto doctrinal, el que debemos notar en primer lugar, para honrar la palabra de Dios, que permanece unívoca, sin cambio de significado, y perenne, como luz que no se extingue, para aliento de nuestras almas, que en las voces francas y solemnes del concilio sienten cuán providencial oficio ha sido confiado a Cristo, por Cristo, al magisterio vivo de la Iglesia, para custodiar, defender e interpretar el depósito de la fe. Y sigue, no debemos desligar las enseñanzas del concilio del patrimonio doctrinal de la Iglesia Católica. Este es unos párrafos inmortales de una audiencia del mes de enero del año siguiente de la clausura del concilio. Yo los cito porque a mí me dan mucha alegría y me hacen también sentir un sentimiento de tristeza y responsabilidad de difícil cumplimiento. Porque esto es así. Pero los silencios sobre las cosas que definió Trento o el Vaticano I, o el concilio de Letrán que condenó el catarismo, o los concilios de Oriente que definieron la doctrina trinitaria y cristológica. Los silencios. El que Pablo VI, cuando dijo esto, sabía que comenzaba a suponerse que el concilio es el concilio. Y que antes, lo de antes del concilio ya pasó. Porque ha habido un nuevo Pentecostés en la Iglesia y todo lo caduco ha pasado. Y se ha aplicado a la Iglesia perenne de Cristo desde San Pedro hasta el Vaticano II lo que dice el himno de Santo Tomás del Antiguo Testamento. Recedan vetera, nova sintonia. Y hemos hecho un maniqueísmo de la Iglesia preconciliar mala y la posconciliar buena. Y se hace. Y cosas equívocas que se dicen y no se dicen y lo que sea. Y unos silencios atronadores que ahogan toda la verdad que está en la Iglesia, la ahogan con los silencios atroces que no tienen ninguna autoridad, pero que son perversos. La responsabilidad es que los que nos damos cuenta de esto tenemos que no callar. Y no callar no es rebelarse contra los que callan y tal vez deberían hablar. No es rebelarse, es ser obediente a la Iglesia y hacer lo que dijo Pablo VI que tenían que haber hecho todos. El Papa es infalible cuando habla y no cuando calla. Literal del padre Orlandis, que lo decía siempre. Es una verdad como un templo. Los gestos, los silencios y los gestos no obligan a nadie. Y si son contrarios a las palabras, es obligación no imitarles. Haced lo que os digan, no hagáis según sus obras, decía Cristo de los fariseos, a quienes decía que estaban sentados en la cátedra de Moisés y decía que hiciesen todo lo que dijesen. O sea, eran la autoridad. Estaban en la autoridad del pueblo de Israel. Haced lo que os digan, pero no les imitéis. Y lo mismo hizo San Pedro en Antioquía. Haced lo que San Pedro dijo que había en Jerusalén, que había que hacer. No guardar ya las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Pero no imitéis la conducta de Simón, que ahora no le da la gana de tratar con los gentiles para no tener que comer carne de cerdo, y entonces hace creer que el sistema judaizante sigue vigente. Viendo que no andaba según el recto evangelio, dice San Pablo de San Pedro, me encaré con él delante de todos y le dije, si tú, que eres judío, llevas la vida como si procedieses de los gentiles, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? San Pablo acusa a San Pedro de obligar a los cristianos convertidos de la gentilidad que viene a Antioquía a hacer incorporarse a la actitud judaizante. Dice que les obliga. Y claro que no se lo mandaba. Si lo hubiera mandado San Pablo, hubiese sido entonces un rebelde. San Pablo era un apóstol que tenía el carisma apostólico de llamar a los gentiles y veía que si se continuaba con el sistema de dar por olvidado lo que se había enseñado y obrar contra el Evangelio, no habría expansión de la iglesia en el mundo gentil. Entonces, en una situación como la que estamos, que ese texto que acabo de leer de Pablo VI, hay centenares y millares de personas integradas en movimientos apostólicos actuales que creerían que es de Lefebvre y que no lo han oído jamás. Está en cristiandad en el número de 420, tomado del Observatorio Romano Castellano. Claro, si el Papa lo dijese con más frecuencia, seguramente lo dice con poca frecuencia. Siempre se habla del concilio. ¡Caray, es el 21! Y para que no os escandalicéis de mí, de que estoy quejándome de los silencios y las actitudes confusas. Perdón, ¿qué tiene que ver esto con Santa Teresita? Tiene que ver que yo he escrito al cardenal Ratzinger y le he dicho, sumo mi voz como una gota de agua al océano para pedir que Santa Teresita sea declarada doctor de la Iglesia. Porque lo hago por agradecimiento a la providencia que por Santa Teresita ha orientado desde hace muchísimos años toda mi vida. El día que la Santa Sede declare a Santa Teresita doctor de la Iglesia, podrá decirse lo que León XIII dice en la encíclica Quamquam Pluries, que es la primera, dice, por primera vez escribo de San José. Fue la última encíclica que escribió de San José León XIII, la última. Y es la última que se ha escrito, porque cuando llegó el centenario de esta, se hizo una adhortatio apostólica. Padre Solá estaba absolutamente escandalizado. Dice, la Trinidad, divis in misericordia, redemptor homines, divis in misericordia, redemptoris, esto va del Espíritu Santo, dominum et vivificantem, la Trinidad y la Trinidad en la tierra, redemptoris custos, redemptoris mater, redemptor homines, redemptoris mater, redemptoris custos. Hombre, si se ha hecho una encíclica sobre San Cirilo y Metodio, apóstoles de los eslavos, también se podía haber hecho una encíclica sobre San José. Fue una adhortatio apostólica. Padre Solá estaba indignado. Yo también. Aquí no tuvimos ninguna diferencia. Tenía que ser una encíclica. Se anunció que el Papa estaba haciendo una encíclica. Lo dijo el cardenal de Santiago de Chile. Yo estuve entonces por allí y me lo contaron. Y después fue adhortatio apostólica. Debió meterse por el camino alguien sabio. Y la cosa es seria. porque fines. Entonces yo le dije, pasará que cuando la declaren doctora de la Iglesia, lo que hará la Santa Sede es decir oficialmente lo que ya cree todo el pueblo cristiano, porque la autoridad misteriosa de Santa Teresita del Niño Jesús en el mundo es una autoridad doctoral. El pueblo cristiano la tiene más por expresión del sentido de la fe y del sentido del Evangelio, pues que muchos santos, San Lorenzo de Brindisi o San Antonio de Padua, que son doctores de la Iglesia, o San Anselmo, ¿verdad? Claro está. Y tiene más influencia tenido que Santo Tomás de Aquino y San Agustín. Y ahora, para que no se escandalicen, les leo, a título de divertimento, un parrafito escrito por un carmelita de 90 años, José Antonio Carrasco, que fue fundador de la Sociedad Iberoamericana de Josefología, de la revista Estudios Josefinos, y creó en el mundo el movimiento josefino de los congresos internacionales de San José. El Papa Juan Pablo II regaló a los creyentes la preciosa, profunda y actual exhortación apostólica Redemptoris Custos en 1989. Era de tanto más valor y significado una vez que los pontífices, después de León XIII, habían sido tan parcos en relación con San José, al que Pío IX proclamara patrón de la Iglesia Universal. Si no por documentos, sí por ademanes y decisiones, Juan XXIII fue algo excepcional. Puso su nombre en el canon, que debería estar en todos los cánones por consecuencia legislativa, claro. Le hizo patrono del Concilio Vaticano II, hecho silenciadísimo desde entonces para siempre. Es el patrono del Concilio Vaticano II. Digo, si de vez en cuando en una pastoral de cualquier obispo, en una homilía de un papa, en una locución pontificia, en un cualquier escrito, se dijese San José, patrono del Concilio Vaticano II, no habría habido ni el cisma de Lefebvre, no habría habido ni la crisis de modernismo que invade la fe, ni la degeneración de la vida cristiana, ni todo eso. Si se hubiese dicho de vez en cuando que San José es el patrón del Concilio, todo hubiera ido distinto. Tú lo digo yo, por tanto, no José. Pablo VI no emitió ningún documento, pero su catequesis está llena de referencias, a veces las más elocuentes entre todos los papas. Tiene unas cosas preciosas, Pablo VI. El papa actual, después de su exhortación apostólica, no ha prodigado su enseñanza josefina. Carrasco, que en sus 90 años ya tiene, se llama Carrasco, además tiene derecho a hacer de cascarrabias, ¿no? Dice, en el año internacional de la familia, San José ha estado casi ausente. Incluso en las ocasiones que se prestaban por la referencia a la casa de Loreto, que al parecer estaba habitada solo por Jesús y María, dice el padre Carrasco tirando con bala. Hombre, por favor, la casa de Loreto. Hablar de la Sagrada Familia y mencionar San José. Tampoco pasa año sin que con motivo de sus catequesis o de sus viajes coincidentes con la fiesta de San José, calle acerca del santo. O sea, la fecha del santo es ocasión de silencio por Juan Pablo II. Esto así escribe Carrasco en la revista Estudios Josefinos. Y tantas cosas hay así en la Iglesia, tantas cosas hay, tantas cosas. Tantas cosas de silencio, de respeto humano. Mirad, durante 103 años, ningún documento pontificio ni ningún texto conciliar mencionó un escrito de San Cirilo en la polémica contra Nestorio, la carta que contiene los 12 anatematismos. Durante este centenar de años, que van de 461 a 563, prácticamente quedó ya irreversiblemente hecha la herida mental y espiritual entre las iglesias fervientemente cirilianas de Egipto, Abisinia, Siria Occidental y Armenia, y nunca más se pudiese reconquistar su comunión con Roma. La encíclica de Pío XII del 1941, centenario del Concilio de Calcedonia, dice que las iglesias coptas, armenias y jacobitas y abisinias no son heréticas, que solo son cismáticas, porque la doctrina que mantienen es completamente católica, lo dice Pío XII. Lo cual quiere decir que lo único que pasó, que ellos se quedaron convencidos de que la que no era católica era la Iglesia Romana o la de Bizancio, porque no estaba con San Cirilo de Alejandría, y no pasó más que eso. Por ejemplo, si en el Vaticano II, en la Dei Verbum, se hubiese citado la encíclica Pascendi, no habría Lefebvre. Esto está clarísimo. Pensaron seguramente que era más pastoral no citar aquella encíclica tan furiosa, hecha por un santo caritativo y humilde como era Pío X. Canonizado además por milagro, canonizado por milagro. Un papa que se le procura no citarle nunca, no mencionarle nunca en los medios, sobre todo clericales y teológicos y curialescos de Roma. No citarle nunca, como si fuese un apestado. Y hay fiesta litúrgica, está canonizado. El padre Orlandis decía, no sé qué milagros aprobó la congregación de ritos, pero el milagro es que Pío XII haya llegado a ser canonizado. Milagro. Y si hubiera habido el milagro de citar un par de textos de la Pascendi, la Dei Verbum, sobre la divina revelación, no habría Lefebvre. Claro que tampoco habría habido este posconcilio tan estupendo que algunos ven, en que se ha podido dar ninguna importancia a la pérdida de la natalidad en las familias, a la pérdida de las vocaciones en las diócesis, a la pérdida de las tradiciones en las órdenes religiosas. No se da ninguna importancia. Son progresos. Hablaban de progreso cuando retrocedían. Estamos en una época, lo han dicho los papas muchas veces, de preámbulo del anticristo. Yo no sé dónde oí decir, y nunca lo he encontrado, que uno de los profecías de no sé quién es que en los años que del anticristo colaborarían los dominicos y los jesuitas, que entonces estaban a matar en el tiempo de las querellas de Osiris. Y yo, oyendo a Formelli, pensaba, hombre, tal vez comienza a pasar de una forma misteriosa y adaptada a los tiempos, que un dominico, con permiso de los superiores, pero teniendo que hacerlo fuera de las comunidades y de los ambientes de las terceras órdenes históricas, y un jesuita como el padre Orlandis, con permiso de los superiores, pero teniendo que hacerlo de una manera que siempre estaban diciendo que todo lo que haría no quedaría nada, se lo decían sus provinciales, que le autorizaban a hacerlo, pero decía, dicen todos que lo que usted hace no va a quedar nada. Y fundó esta misteriosa institución de Escola Cordisiasu, que se dio por muerta el 58, y se dio por muerta el 63, el padre Valle, y se dio por muerta el 89, y que tiene vida para hasta cuando Dios disponga, si nosotros somos humildes y sabemos que excede totalmente nuestras capacidades. Porque además tiene una especial responsabilidad, para cuyo cumplimiento voy a leer a Pío XII. Mensaje de humildad primero. Qué extraña aparición en el seno de un mundo pagado de sí mismo, de sus descubrimientos científicos, de sus virtuosismos técnicos, el resplandor de una joven que no se distingue por ninguna acción brillante, ninguna obra temporal. Con su absoluto desprendimiento de grandezas terrenas, la renuncia a su libertad y a las alegrías de la vida, el sacrificio cuán doloroso de sus más tiernos afectos, se constituye en antítesis viviente de todos los ideales del mundo. Cuando los pueblos y las clases sociales se desafían o se enfrentan por la preponderancia económica o política, Teresa del Niño Jesús aparece con las manos vacías. Fortuna, honor, influencia, eficacia temporal, nada le atrae, nada le retiene, sino solo Dios y su reino. Pero en desquite, el Señor la introduce en su casa, le confía sus secretos. Él le ha revelado todas estas cosas que encubre a los sabios y poderosos. Y ahora, después de haber vivido silenciosa y oculta, he aquí que habla. He aquí que se dirige a toda la humanidad. Pensad que el Papa, que no habla como Papa, está hablando como un fiel, está diciendo a Lisieux lo que piensan todos los católicos. Esto es lo que ha dicho. Es un testimonio del Sensus Fidelium. Se dirige a toda la humanidad, a los ricos y a los pobres, a los grandes y a los humildes, y les dice con Cristo: entrad por la puerta estrecha, pues ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que lo toman. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Evangelio de San Mateo. La puerta, en verdad estrecha, pero accesible a todos, es la de la humildad. Esto es como para poner al autor de esta homilía en la línea de los más grandes oradores sagrados. Esto es un párrafo digno de San Agustín o de San Juan Crisóstomo. Es una maravilla. La puerta, en verdad estrecha, pero accesible a todos, es la de la humildad. Teresa del Niño Jesús, que por ella entró en el paraíso, se mantiene en el umbral con los brazos cargados de rosas y muestra su caminito de infancia. Es el Evangelio mismo, el corazón del Evangelio, lo que ha vuelto a hallar. C'est l'Evangile, le cœur de l'Evangile, ce qu'elle a retrouvé, dice. Mas con qué atractivo, con qué frescor. Si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No os apoyéis, pues, en la fuerza, el dinero, la inteligencia y todos los demás recursos humanos. Buscad lo único necesario. Aceptad el yugo del Señor, suave y ligero. Reconoced su soberano dominio sobre vuestras personas, vuestras familias, vuestras sociedades, vuestras naciones. Acoged su ley de mutua ayuda fraterna y conoceréis la paz y la tranquilidad. Renunciando a los apoyos ilusorios de una civilización completamente material, hallaréis la verdadera seguridad que Dios da a los que no adoran más que a Él. Mensaje de confianza. Mas por dulce y sonriente que sea la mensajera, muchos encontrarán la humildad difícil de practicar. Los hombres de hoy, esto me recuerda lo que decía el padre Orlandis, me decía a mí: mira, chico, humildad humilde. Si uno por ser humilde quiere hacer cosas heroicas, grandiosas, decir: qué humilde soy, qué acto de humillación he aceptado, cómo me he humillado, qué estupendo soy, estás frito. La humildad es, ha de ser humilde. Es una cosa tan una perla de perogrullo, tan difícil de entender. Humildad, humildad. Por eso es un camino estrecho, pero fácil, accesible. Difícil y accesible, porque lo difícil es ser humildemente humilde. Es más fácil ser heroicamente humilde, pero ser humildemente humilde, pues es muy difícil. Muchos encontrarán la humildad difícil de practicar. Los hombres de hoy, manchados de tantas faltas, entorpecidos por su egoísmo, pueden esperar aún enderezarse, sacudir sus trabas morales y ponerse en marcha hacia Dios. ¿No tiene el Señor horror de tantas cobardías y divisiones, de tanta avaricia y sensualidad? Que Teresa ella misma dé la respuesta, que declare con maravillosa franqueza hasta qué punto tiene conciencia de su debilidad y de su absoluta desnudez. Ella, la incomparable privilegiada, el alma escogida para favores incomprensibles. Una niña incapaz de sentizarse un peldaño sobre la escalera, de avanzar unos pasos sin tropezar. Así se ve ella ante Dios. Pero porque está cierta de su total impotencia, fija en Dios una mirada implorante. Hija de un admirable cristiano, ha comprendido sobre las rodillas de su padre. Aquí también este discurso podría estimular que no paren nunca más la canonización de los padres de Santa Teresita. Aquí hay un elogio de la educación familiar cristiana. Hija de un admirable cristiano, ha comprendido sobre las rodillas de su padre los tesoros de indulgencia y de compasión que encubre el corazón del Señor. Y afirma, segura de interpretar las disposiciones del Padre Celestial, no es porque haya sido preservada del pecado mortal que me elevo a Dios por la confianza y el amor. Ah, lo siento, aunque tuviera en la conciencia todos los crímenes que se pueden cometer, no perdería ni un ápice de mi confianza, iría con el corazón destrozado por el arrepentimiento a echarme en brazos de mi Salvador. Pues sé a qué atenerme respecto a su amor y a su misericordia. Notad que dice, sé a qué atenerme respecto de su amor y su misericordia. Como quien dice, ella ha experimentado la misericordia de Dios. En el escrito donde se toma esto, dice, Dios, en su misericordia preveniente, ha preservado a mi alma del pecado mortal. Pero no es eso lo que me eleva a él por la confianza y el amor. Fórmula que resume admirablemente el pensamiento de Santa Teresa del Niño Jesús. Dios es un padre cuyos brazos están constantemente tendidos hacia sus hijos. ¿Para qué no responder a su gesto? ¿Para qué no hacer llegar hasta él sin cesar el grito de nuestra inmensa miseria? Hay que fiarse en las palabras de Santa Teresa cuando invita al más miserable como al más perfecto a no hacer valer ante Dios más que la debilidad radical y la pobreza espiritual de una criatura pecadora. Señor, ten piedad de mí, que soy pecador. Está en el Evangelio esto. Pero esta criatura está destinada también a recibir el más deslumbrante de los dones del cielo, el amor divino. Desde su más tierna infancia, Teresa se siente poseída por él, entregada a todas sus exigencias, incapaz de negarle cosa alguna. Poco a poco se concretan los renunciamientos que espera de ella. No se le ahorrará ningún sacrificio. Dios, como una llama ardiente, la consumirá por entero hasta la última agonía, que tendrá su cumplimiento en la fe pura, privada de toda consolación. Ya sabéis que en el final de su vida tuvo las mayores desolaciones y soledades de espíritu. Pero Santa Teresa sabe que presenta una ofrenda expiatoria por las faltas del mundo. Sabe que presenta una ofrenda expiatoria por las faltas del mundo. Hay quien dice que Santa Teresita, la devoción de Jesús, no tiene nada que ver con la... Lo ha dicho un juez de una tesis de licenciatura recientemente, ¿verdad? Santa Teresa sabe que presenta una ofrenda expiatoria por las faltas del mundo, que continúa en su carne y en su corazón lacerados los misterios de la cruz. No se llama Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. El manto real de que Cristo reviste a su elegida es el manto de púrpura de su pasión redentora, pues Teresa sabe que así conquista las almas y que un día sus inmensos deseos se realizarán con sobreabundancia. Oh Dios mío, Trinidad Beatísima, Yo deseo amaros y haceros amar, trabajar en la glorificación de la Santa Iglesia, salvando las almas. Al igual que Francisco Javier llegará a ser patrona de las misiones católicas, y el homenaje que el pueblo cristiano le rinde unánime en este día atestigua la fecundidad universal de su sacrificio. Decía Santa Teresita: quiero ser hija de la Iglesia, como nuestra madre Santa Teresa, y rogar por las intenciones de nuestro Santísimo Padre el Papa, sabiendo que estas intenciones abarcan el universo. Este texto yo lo he citado en cristiandad muchas veces para alegar cuán incongruente sería que, ya que el patrón de las misiones, San Francisco Javier, es patrón universal del apostolado de la oración, también la otra patrona, que además tiene el ejemplo de no haber salido del convento y por tanto haber hecho el apostolado misionero orando, que es algo que el apostolado de oración como tal tiene que invitar a todos los fieles, también fuese patrona del apostolado de oración, tanto más que ella quería orar por las intenciones del Santísimo Padre, el Papa, con un lenguaje evidentemente ramierista también. Un poquito más abajo de este manuscrito: no fue en la oración en donde San Pablo, San Agustín, San Juan de la Cruz, Santo Tomás de Aquino, San Francisco, Santo Domingo y tantos otros ilustres amigos de Dios sacaron la ciencia divina que arrebata a los mayores genios, o sea, la sabiduría celestial de estos, San Apóstol Pablo, el doctor de la Iglesia, San Agustín, San Juan de la Cruz, Santo Tomás de Aquino, Santo Francisco y Santo Domingo, sacaron su sabiduría carismática, su ciencia, su entendimiento de la oración. Esto lo dice Santa Teresita. Oh Santa Teresa, Señor Jesús, modelo de humildad, de confianza y de amor, desde lo alto de los cielos deshojad sobre los hombres esas rosas que traéis en vuestros brazos, la rosa de la humildad, para que abajen los hombres su orgullo y acepten el yugo del Evangelio, de la confianza, para que se abandonen a la voluntad de Dios y descansen en su misericordia, la rosa del amor, en fin, para que, abriéndose sin medida la gracia, realicen el fin único para el cual Dios los ha creado su imagen: amarle y hacerle amar. Quedan unas palabras. No quisiéramos terminar este mensaje sin evocar aquella cuya sonrisa llevó a Teresa niña la curación milagrosa que permaneció el sol de su vida, la Santísima Virgen. Nos alegramos al ver desarrollarse durante el año mariano la grandiosa manifestación que os congrega hoy en Lisieux, y confiando nuestros votos a la florecita de María, imploramos sobre vosotros, venerables hermanos y queridos hijos, y sobre el mundo entero, mirad que dice, la efusión de las gracias que la misericordia de Dios ha querido confiar en las manos purísimas de Santa Teresa del Niño Jesús. Texto realmente tremendo, que viene a poner una especie de mediación universal de la gracia, lo digo sin mayúsculas ni comillas, una especie de, analógicamente participativa de la de María, en Teresita del Niño Jesús. Bien, ese texto el Papa lo dirige humildemente, sin querer pisar el terreno del Cardenal de París, pero queriendo expresar lo que piensan todos los cristianos. Es como el credo del pueblo de Dios. Hay muchas cosas así. Estas sí que son valiosas, ¿eh? Yo voy a terminar y voy a añadir una cosa. Hay un pasaje de Santa Teresita que yo lo cito en el libro de San José, en la antología, que explica, yo lo he citado en la revista de Montaña de San José también, en un artículo que va a salir ahora. Oh San José bendito, cuánto le quiero. Desde mi infancia, su devoción se ha confundido con mi devoción a la Santísima Virgen. No ha sido una sola cosa. Admirable, admirable expresión. Y que da que pensar que todavía en la Iglesia quedan muchas cosas que están ya en ella dichas, pero que son poco pensadas y que son silenciadas y que Dios permite que las cosas sean así, pero se irán aclarando, se irán iluminando y llegará a ocurrir. No tienen que hacer jurisprudencia. Los silencios no obligan. Si un texto se ha callado 103 años, cuando vuelve a aparecer tiene la misma autoridad infalible que cuando fue dicho, sobre todo cuando, unos cuantos años más allá, un papa como Gregorio VI, el grande, Gregorio Magno, el Papa Gregorio Magno, el tercero el grande, el año 590, después del siglo entero de 433 a 564, de silenciar un texto de San Cirilo. Condena como impíos y erróneos todos los escritos que han condenado la fe cristiana de San Cirilo. En la carta esta, a San Cirilo, que predicó la recta fe de los cristianos, la reprenden. Los que reprenden la fe de San Cirilo, dice San Gregorio Magno. Texto que el padre Siberta en el libro de Jesucristo cita diciendo: declarar heréticos e impíos los escritos que descalifican la doctrina de los doce anatematismos es exactamente lo mismo que decir que son normativos en materia de fe, que pertenecen al magisterio solemne definido de la Iglesia. Claro está, claro está. Pero estos silencios que produjeron la separación de las iglesias de Armenia, Siria, Abisinia y Egipto, también motivaron que San Cirilo de Alejandría, gran doctor de la Encarnación y la Maternidad Divina de María, no fuese declarado doctor de la Iglesia hasta León XIII, muy pocos años antes de terminar el siglo XIX, cuando los padres griegos orientales más conocidos habían sido hechos doctores de la Iglesia por el dominico Pío V, que el que doctoró doctor de la Iglesia, Santo Tomás, también decretó que tenía que darse los honores litúrgicos de doctor con San Agustín, San Jerónimo, San Agustín y San Gregorio Magno, los cuatro padres latinos, San Agustín, San Jerónimo, San Gregorio Magno y San Ambrosio, también a San Juan Crisóstomo, San Gregorio Nacianceno, San Basilio y San Atanasio, pero San Cirilo esperó el siglo XIX. Es igual, las cosas son así. Lo que uno entonces es un problema de conciencia esto. Uno dirá, pero ¿y cómo sabemos que tenemos que hacer caso? Si nadie dice esto y aquello no callan y tal cosa. Pues mire, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Es el problema de sentir con la Iglesia y de saber discernir. Para que no os quedéis perplejos ante esta situación, que es una situación realmente apocalíptica. Recuerdo una cosa que nos pasó a nosotros. Cuando apareció Cristiandad, primero lo hacíamos y después pusimos el lema, el reino de Cristo por el Señor Corazón de Jesús. Nos aconsejó que lo pusiéramos el lema en cada número, el padre Muralli. hombre que después fue muy eficaz en salvar la obra de su muerte. Y la mayor parte de los de Escola Cordisesu eran congregantes marianos. Y en la congregación mariana, muchos de ellos eran muy amigos del padre Vergés, que era un hombre muy devoto. Pero había un ambiente, comenzaba a haber un ambiente, que no era frecuente, no era infrecuente la conversación de ese tipo. Congregantes que nos decían a los de padre Orlandis, ¿por qué habláis tanto del corazón de Jesús? El Papa no habla tanto como cristiandad del corazón de Jesús. Pío XII no habla tanto como cristiandad. O Pío XII dijo que el culto corazón de Cristo Rey era el alfa y omega de su pontificado. Yo decía en broma, estar hablando de las otras letras, el alfabeto griego tiene muchas letras. Esto es el alfa y omega, ahora está hablando de la omicron, o de la pi, o de la rho. ¿Por qué habláis tanto? El Papa no habla tanto. Y entonces salió la encíclica Aureatis Aquas. Si conocéis la cronología, es del 39 al 56, 49, casi 20 años. Entre tanto, cristiandad desde el año 54 ya existía, pero esperó a Aureatis Aquas, siendo fiel a la quas primas, a la Miserentissimum Redemptor, a la Caritate Christi Compulsi, a l'Annum Sacrum y a la institución litúrgica de la fiesta con rito doble de segunda clase, etcétera, etcétera, y a los estatutos del apostolado de la oración, pues no faltaba más. Y entonces yo recuerdo que decía, hombre, mira, hemos estado oyendo decir que hablábamos demasiado del corazón de Jesús y que el Papa no hablaba tanto, y hemos aguantado desde la Summi Pontificatus hasta la Aureatis Aquas, pero por fin vemos que no íbamos mal. Lo que pasó es otra cosa. Pasan muchas cosas en la Iglesia, muchas. La telaraña que encubre la realidad. No es esencial todo eso, pero pasa. Después de la Aureatis Aquas hubo una disminución vertiginosa de publicaciones sobre el corazón de Jesús. Una decadencia tremenda de bibliografía fervorosa. Cosa sumamente desconcertante, ¿no? Pero se explica por una cosa. Porque con muy buena intención, la Aureatis Aquas, que cita Santa Margarita y San Claudio Colombier, está dirigida a demostrar que la devoción al corazón de Jesús se funda en el Evangelio y en la tradición nuclear de la Iglesia y no tiene su fundamento en las revelaciones privadas. Entonces, una vez oído decir esto, la gente se quedó tan contenta y los que no querían saber nada ya no hablaron más de la devoción. Porque, como decía por entonces el apostolado de la oración en tiempo de Padre Sánchez, siempre que se separa la devoción al corazón de Jesús de las revelaciones de Paray-le-Monial, se extingue la devoción. Y tomaron pretexto de una encíclica que decía que el origen no eran las revelaciones, sino el Evangelio y la dogmática, para prescindir de las revelaciones, lo cual la Aureatis Aquas no decía en absoluto, pero se hizo. Y entonces, en las reuniones aquellas internacionales del Corazón de Jesús, se... Los que estudiaron la biografía, un descenso, pero se redujo al 10% el número de artículos y libros sobre la devoción de Jesús después de la Aureatis Aquas. O sea que salió el tiro por la culata. Porque en esos tiempos, es curioso, nunca se dicen unas cosas del todo, y humanamente no se puede decir nunca del todo, pero siempre se coge el rábano por las hojas. Y lo que no se ha dicho, aquello es lo que se da importancia, el que no se haya dicho aquello. Y si se ha dicho una cosa secundaria, se la hace pasar por encima de todas las primarias. No sé si me explico. ¿Cómo encontrar lo esencial? Pues mire, con humildad humilde, confianza y amor. Y esperar que el Espíritu Santo siga alentando al pueblo cristiano y que los papas den testimonio de este sentimiento del pueblo cristiano. Por ejemplo, tengamos a Santa Teresita declarada doctor de la Iglesia cuanto antes posible. Nosotros tenemos en esto una responsabilidad, Creed que no lo digo solo por mí, sino por todos vosotros, ¿eh? Porque si lo dijese solo por mí, haría un acto de humildad humilde, pero un poco espectacular, personal, pero no os daría la lección carismática que tengo que daros y que es la que daba el padre Orlandi siempre. Lo que estamos haciendo nosotros, decía el padre Orlandi a los de escola de su tiempo, es como si nos dieran la misión de que el Amazonas remontase su curso. Y dijesen, y vosotros no tenéis más que vuestras manos, tenéis que meteros en Amazonas y hacer así, a ver si el río vuelve para arriba. Es la metáfora que ponía el padre Orlandis para decir la tarea de cristiandad, lo cual era una manera de llamarnos la atención a que todo el grupo no nos pensásemos que estábamos hechos a la medida de la empresa. La empresa es tremenda, porque cuando uno lo piensa, ¿quién va a conseguir, por ejemplo, que en cada fiesta de San José el Papa hable de San José y no calle de San José, como dice el padre Salvador Carrasco? ¿Quién va a conseguir esto? ¿Quién va a conseguir que no se piensen que desear que el Papa hable más de San José es tener mal espíritu? ¿Quién va a conseguir que no se escandalice la gente de esto? Y si para que no se escandalicen, por ejemplo, ¿quién va a conseguir que siempre que se hable del Vaticano II se diga el Vaticano II, el vigésimo, si no digo materialmente cada vez, pero siempre se entienda aquello de que el Concilio Vaticano II no agota la fe católica, ni la cambia? Que todo lo que no está en el Vaticano II, pero está en el Vaticano I, o en Trento, o en Nicea, es ahora igualmente válido que en el siglo XVI o en el siglo IV antes de Cristo, igualmente válido. Y que la manera de entender correctamente el Vaticano II es saber que no ha cambiado, no ha alterado, sino que ha aplicado y ha propuesto de nuevo lo que la Iglesia a lo largo de la edad apostólica hasta hoy ha enseñado. ¿Quién va a hacer esto? Pues no sé, pero es una de las vocaciones de escola y cristiandad, obedecer al papa. El padre Orlandis era hombre de píldoras muy sencillas. Mira, unois, al papa. Papa haciendo de papa. Al papa que es infalible cuando enrona y no cuando calla. Y ahora nosotros estamos, entre otras cosas, parece, muy motivados a promover este sentir universal de la Iglesia del doctorado de Santa Teresita. Dios nos ayude, y pensad que la empresa y vocación nuestra excede totalmente nuestras cualidades humanas, nuestros méritos. Por tanto, cuanto más seamos impotentes, si tenemos esperanza en que Dios nos ha movido a ello, más tenemos que tener, apoyarnos en Dios solo, y hacer lo que leed este escrito de Pío XII, no se apoya en nada, se apoyan solo en Dios y en su misericordia. Y esta es la tarea de escola. La vocación nuestra es predicar esto, que sin mí nada podéis hacer, y que con Cristo podemos hacer todo lo podemos, el corazón del que nos conforta. Todo está en la Escritura, pero entenderlo cuesta mucho, y vivir de acuerdo con ello mucho más. Pongamos siempre en manos de Dios nuestra miseria para que Él la sane y la obre en ella su acción. Gracias de oírme y perdón. Es difícil la situación. dispersos alrededor Carrasco. No pasa años sin que provee la fiesta de San José.